Ahí volvemos de la tanda, perdón, el espacio, pero no podía enlazar el audio. Como les decía antes de la pausa, del otro lado de la línea la tenemos a la candidata a diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Liliana Olivero. Hola Liliana, ¿cómo estás? A ver, ahora estoy con eso. Ese era el problema que tenía, por eso estaba tratando de hacer el enlace. ¿Ahora me escuchás mejor? Perfecto. Bueno, Lili, última semana, nos queda poco para las elecciones abiertas legislativas del domingo que viene. Una semana muy especial para todos y me imagino que para ustedes también. Por ejemplo, al mediodía estuve en el central de la empresa provincial de energía dialogando con las y los trabajadores de Luz y Fuerza. También estuvimos acompañando la lucha de las 60 familias que quedaron en la calle producto del cierre del geriátrico El Ángel. Estuvimos en el Polo Integral de la Mujer en un pedido de audiencia para que den algún tipo de respuesta a estas familias que quedaron en la calle literalmente, porque no solo perdieron el laburo, sino que también los están desalojando de sus viviendas. Así que, bueno, en una campaña muy intensa y como siempre decimos, no solamente llevando la propuesta de la campaña electoral y fortaleciendo a la izquierda para tener bancas en el Congreso, sino apoyando, como lo hicimos siempre, todas las luchas. Así que, bueno, estos 4 días van a ser a full y después viernes y sábado obviamente reunión de fiscales y todo lo que tiene que ver con el cuidado del voto también. No, lógico, lógico. Y en ese marco estuvieron el pasado sábado por la mañana las 4 fuerzas que integran el Frente de Unidad con Sole Díaz, con Laura Vilches, con Luciana Echeverría, ahí caminando un poco la ciudad y charlando un poco con los vecinos y con los que estaban paseando. Sí, el día sábado hicimos una folleteada común en el marco de 1000 mesas que pusimos en todo el país. En Córdoba hicimos la réplica en el Mercado Norte, un sitio muy popular que tenemos acá, donde se hacen las compras un poco más baratas y vienen gente de todos los barrios, así que estuvimos haciendo también esa jornada acá. Después a la tarde estuvimos en las plazas y el día domingo estuve en barrio Los Gigantes, que también ahí tuvimos interesantes conversaciones con, las mujeres que esperaban el colectivo y hacía una hora que no pasaba. Claro. La bronca y la indignación de muchos comerciantes, bueno, producto de la caída del salario, jubilaciones de indigencia y que obviamente están perdiendo las ventas. Mañana vamos a hacer también un volanteo muy importante en una empresa formadora de precios, donde vamos a llevar también las propuestas y nuestro rechazo a la quita de indemnizaciones y de derechos laborales que está promoviendo no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino que hoy está en la avanzada el juecismo, o mejor dicho, el macrismo de Juntos por el Cambio. Sí. Así que bueno, intensa actividad. El miércoles voy a estar apoyando al personal de salud del hospital pediátrico, porque están cerrando servicios muy importantes, no tienen cardiólogo. Así que bueno, combinando campaña con luchas y por supuesto pidiendo el voto, pidiendo que nos acompañen, porque necesitamos fortalecer una buena bancada del Frente de Izquierda en el marco de los condicionamientos que va a exigir el Fondo Monetario Internacional, porque Alejandro, no es una casualidad que no se haya firmado el acuerdo al día de hoy. Esperan justamente el resultado de las elecciones para pedirle al nuevo Parlamento que apruebe los condicionamientos, que no solamente son a través de un presupuesto de 1000 páginas que ya tenemos en nuestro poder, sino también el pago puntual de la deuda externa y, por otro lado, el aval político a un acuerdo mafioso que llevó adelante el gobierno de Macri con el Fondo Monetario, incluso burlando el artículo número 4 del propio reglamento que tiene el Fondo Monetario Internacional. Así que fíjate si no vamos a tener tarea después en diciembre y el año que viene con estas cuestiones que tienen que ver directamente con la insatisfacción de los temas fundamentales que tiene la gente, porque por cada dólar que se va al fondo es un dólar menos en salarios, jubilaciones, vivienda, salud, etcétera. Así que mucho trabajo. Vos sabés que el otro día, cuando muy suelto de cuerpo el expresidente dijo que él en 5 minutos lo arreglaba, me dio escalofríos. ¿Qué querés que te diga? Y sí, la verdad que, bueno, es realmente un acto más de las cosas que ha hecho lamentablemente en contra del pueblo durante 4 años. Y lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández, en lugar de suspender los pagos de la deuda e invertir todos estos recursos económicos en los problemas gravísimos que tenemos en la Argentina, lamentablemente digo, el otro día, la semana pasada, pagaron 400 millones de dólares y ahora en estos días de diciembre vencen 1.900 millones de dólares más. Estuvimos viendo el presupuesto. Hay más de 20 vencimientos de capital e intereses que suman más de 20 mil millones de dólares. En marzo vencen 19 mil millones y pico. Entonces, bueno, es imposible pensar una Argentina que se pueda levantar en el marco de ese saqueo, no solamente en lo financiero, en lo económico, sino también en el otro marco, en el marco de nuestros recursos naturales, en el marco de este famoso canje de deuda por acción ecológica con el hidrógeno verde, que no va a traer absolutamente ninguna mejora para nuestro país, porque todo lo que se recaude va a ser para el Fondo Monetario Internacional. Por eso estos temas no estuvieron en agenda, Alejandro, no estuvieron en debate en esta campaña electoral. Solo el Frente de Izquierda Unidad los ha puesto en cada oportunidad que tuvo para poder explicar de lo que no se quiso hablar, no solamente Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba tampoco, incluso inventando una grieta entre cordobeses y porteños, y el Frente de Todos, que tuvo que venir este funcionario Mansur a plantearle a los terratenientes, a los señores del campo, que van a tener posiblemente que empezar a dialogar la quita de retenciones. Entonces, bueno, creo que en esto está blanco sobre negro quién se va a plantar en el Congreso frente a estos temas tan importantes que van a cruzar a Argentina en poco tiempo. Vos sabés que ahí, cuando vos decías la parte del debate, me llamó la atención que acá en Córdoba, siendo que hay una pluralidad de voces tan grande, nunca se haya abierto un debate ni radial, ni televisivo, ni presencial de ninguna manera con ningún candidato. Bueno, te confieso que hubo un intento de dos medios muy importantes que sabían hacer estos debates, que siempre nos dejaban afuera, esto también vale aclarar, que siempre íbamos a la puerta a protestar, que cuando éramos tercera fuerza política invitaban a dos, cuando éramos cuatro invitaban a tres, pero siempre sí dejaban a la izquierda afuera. Pero bueno, ¿qué conclusión hay sobre esto? No quisieron debatir. Estas principales fuerzas hegemónicas no quisieron ir al debate, habrás visto incluso en el debate con los estudiantes que hicimos en La Voz del Interior el día 3 de noviembre, no estuvo presente Natalia de la Sota, tampoco estuvo Martín Gil. En el, en el debate que armaron el Consejo Profesional de Ciencias Económicas tampoco fueron a quien acabo de mencionar, y tampoco fue Rodrigo de Loredo. Es decir, no quieren debatir, no quieren debatir porque si tuvieran que decirle la verdad a la gente de que piensan quitarnos indemnizaciones, quitarnos derechos, llevar planes precarizadores a la nación, como es el primer paso, el PILA y otros, y que van a votar el presupuesto de ajuste, la verdad que no van a tener los votos que necesitan para llevar diputadas y diputados al Congreso. Entonces, reitero, no quieren debatir, no quieren poner sobre la mesa los grandes temas de agenda. Y por otro lado, con esta nueva grieta, Alejandro, tenemos que hacer una reflexión. Si no nos defienden en Córdoba, si nos pegaron el hachazo al 82% móvil el año pasado en el medio de la pandemia a las y los jubilados provinciales, si despiden trabajadores, tenemos monotributistas en el Estado provincial en todos los niveles, docencia, salud, polo integral de la mujer, ¿cómo podemos pensar que nos van a defender en el Congreso? Que además, debo decir también, de que no están, no van a estar desde ahora en el Congreso. Hace más de, no sé, 10, 20 años que están en el Congreso y aprobaron todos los proyectos a quien gobernó en aquel momento. Sí, sí. Porque en realidad esto de la gobernabilidad tiene que ver con el control social. Y ese control social lo van a llevar adelante también ahora, en el próximo Congreso. Por lo tanto, olvidémonos de defender los bolsillos de las mayorías populares de Córdoba. Totalmente. Lili, por último, preguntarte cómo estás pasando estas últimas horas con respecto a una elección que, por lo menos nosotros desde acá, lo estamos viendo favorable y hay una posibilidad muy grande de poder ocupar una banca verdaderamente. Mira, nosotros siempre somos optimistas, trabajamos para esa banca que fue robada en el año 2013 producto del fraude. Vemos muy necesario ampliar la bancada que ya tiene el Frente de Izquierda en el Congreso. Estamos peleando la banca de Jujuy, de Alevilca, sí. Estamos peleando la de Miriam Bregman en Capital, y obviamente las dos o tres que podamos tener de Provincia de Buenos Aires. Y queremos incluir a Córdoba, por eso pedimos el apoyo, pedimos que nos acompañen, porque no solamente queremos la banca para llevar adelante nuestros proyectos, sino también para fortalecer a la izquierda en cuanto a lucha y organización que tenemos que dar para impulsar todos estos proyectos en la calle. Así como conseguimos el aborto legal, seguro y gratuito, que estuvimos en la calle, que nadie nos regaló nada, que pudimos conquistarlo a este derecho, creemos también que es importante movilizarnos para que dejen de quitarnos cosas, para que no nos quiten derechos y para que la crisis no la terminemos pagando los de abajo, para devolver el 82% móvil a jubiladas y jubilados. Y por eso estamos haciendo una campaña muy, muy intensa con Laura Vilches como candidata a senadora, recorriendo no solamente los medios, sino fundamentalmente esto que te contaba recién, dialogando con la gente y que nos conozcan, porque tenemos que romper, Alejandro, y a vos te consta, un cerco mediático, ¿no? De estos grandes medios también hegemónicos que llevan siempre a los mismos, llevan a estos candidatos millonarios que no dan la cara y que solamente la dan en los medios porque es la más fácil y que no van a debates. Así que, bueno, con toda la expectativa de hacer la mejor elección, de poder lograr ser la tercera fuerza política en Córdoba y fortalecer las luchas de las mujeres, las disidencias, los sectores populares, defender nuestro ambiente y, por otro lado, decir que no nos atornillamos a las bancas, que rotamos las bancas, que tenemos un programa, donamos la dieta y cobramos como cualquier laburante, no usamos la política como un trampolín en beneficio propio. Ahí justo la pregunta que me están haciendo por WhatsApp es ¿cómo se rotaría la banca en caso de ganar la Córdoba? Bueno, si entramos, entro yo un tiempo, luego sigue Luciana Echeverría, después está Soledad Díaz y también Noel Argañarán. Es decir, las cuatro fuerzas políticas estaremos representadas en el Congreso Nacional, lo mismo que esta rotación se hace en todos lados, ¿no? Obvio. En Jujuy, en Provincia de Buenos Aires, por eso si entra Nico del Caño, entra Juan Carlos Giordano, si entra Miriam Bregman, entra Mercedes Trimarchi, que es compañera de Izquierda Socialista del Partido al cual yo pertenezco. Entonces, en realidad creo que es la mejor forma, la más democrática que venimos sosteniendo de hace 10 años y nos parece muy importante poder seguir manteniendo este sistema de rotación. Totalmente. Lili, te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Villa Yardino. La mejor de las suertes para el domingo, que todo salga bien y seguramente la semana que viene estaremos hablando con una ya diputada seguramente y nos vamos a poner todos muy contentos. Quédate tranquila. Ojalá que se dé, Alejandro. Muchas gracias a vos, un abrazo gigante para toda la gente de Villa Yardino que te escuche y pedir fiscales. Exacto. Si quieren sumar, que me escriban por las redes, que me escriban por Facebook, por Instagram, pero necesitamos ahora controlar ese voto al frente de izquierda. Así que desde ya, un millón de gracias y te mando un abrazo gigante. Abrazo, Lili, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Chau, chau. Chau, chau. Ahí hablábamos con Liliana Olivero, candidata a diputada por el Frente de Izquierda y Unidad, Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad, para Radio La Minga.